Data Angels. Audiolibro de Ray Roll para iCinamic Entertainment. Capítulo 1. La epidemia. La primera vez que Julia oyó la voz fue hace 12 años. Estaba en la sala B7, haciendo una revisión de rutina, cuando algo en los monitores llamó su atención. Un parpadeo. Nada importante. Pero entonces lo oyó. Julia. Su nombre. Dicho por alguien que no estaba allí. Se quedó quieta. Escuchó. Solo el zumbido de los servidores, ese sonido blanco que nunca se detiene. Pensó que era imaginación. Siguió trabajando. Pero la voz volvió. Una semana después. Un mes. Un año. Julia. Nunca decía nada más. Solo su nombre. Como quien llama a una puerta sin atreverse a entrar. Con el tiempo, Julia dejó de prestarle atención. O eso se decía a sí misma. Pero algunas noches, cuando no podía dormir, se quedaba mirando el techo y pensaba en esa voz. ¿En quién sería? ¿En qué querría? Nunca se lo contó a nadie. Irene llegó al centro de datos un martes de noviembre. Había solicitado el trabajo de limpieza por internet sin muchas esperanzas. Necesitaba dinero, sí, pero también necesitaba entrar. Necesitaba ver dónde trabajaba su madre desde antes de que ella naciera. Necesitaba entender por qué Julia llegaba cada día a casa con los ojos vacíos. Se sentaba en el sofá y miraba la televisión sin verla. Y necesitaba saber qué tenían que ver las cartas de su abuelo con todo esto. Las cartas estaban en una caja de zapatos, debajo de la cama de su abuela, donde nadie las había tocado en 30 años. Irene las encontró después del entierro, cuando vaciaban la casa. Estaban escritas a mano, con letra temblorosa, y hablaban de un proyecto. De algo que no debía hacerse. De algo que él había intentado parar. Si algún día alguien pregunta por mí, diles que lo intenté. Diles que quise pararlo. Y que no pude. El abuelo de Irene se llamaba Julián Kim. Ingeniero. Murió en 2075, cuando Julia tenía 18 años. Accidente laboral, dijeron. Nadie explicó cómo. Irene guardó las cartas y empezó a buscar. El centro de datos era una nave reconvertida en las afueras. Tres plantas sobre rasante, dos bajo tierra. Servidores, oficinas, archivo. Gente que entraba y salía sin mirarse. Elías, el de mantenimiento, le enseñó los cubos y las fregonas. ¿Y ahí? Preguntó Irene, señalando una puerta con acceso restringido. Ahí no, dijo Elías. No añadió nada más. La segunda semana, Irene encontró el nombre. Estaba limpiando los pasillos del sótano 1 cuando vio una placa en una puerta. B7. La misma que Elías había dicho que no. Se acercó. Probó la puerta. Cerrada. Pero al lado, en un panel de control, había una pantalla. Pequeña. Antigua. Y en esa pantalla, algo se movía. No eran datos. No era una gráfica. Era un texto. Una sola palabra. Irene. Se quedó mirándolo. Parpadeó. El texto desapareció. Esa noche, cuando salió del trabajo, se sentó en el bar de la carretera. Él las horas. Pidió un café y se quedó mirando la taza. Al rato, alguien se sentó a su lado. ¿Qué buscas? Preguntó. Era el vigilante. El mayor. El que siempre paseaba solo. No lo sé, dijo Irene. ¿Usted? El hombre bebió un trago de cerveza. Tampoco. Se llamaba Leo. Leo llevaba 8 años en el centro de datos. Antes fue policía. Lo jubilaron anticipadamente después de un incidente que no le gustaba contar. Yo también la oí, dijo. La voz. Hace años. Al principio pensé que era imaginación. Luego dejé de pensar. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué iba a hacer? Irene lo miró. Yo voy a entrar. Leo sonrió sin ganas. Buena suerte. Esa puerta no se abre sin tarjeta. ¿Y usted no tiene una? No. Pero conozco a quien tiene. Elías vivía en una casa pequeña cerca del polígono. Cuando Leo llamó, abrió sin preguntar. Sabía que vendríais, dijo. Se sentaron en la cocina. Elías puso café. El perro dormía en un rincón. ¿Qué hay en la B7? Preguntó Irene. Elías la miró largo rato. Algo que lleva ahí 30 años. ¿Algo? ¿O alguien? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero usted sabe más de lo que dice. Elías asintió. Cuando empecé aquí, esto era solo una nave. No había servidores. Solo una sala. Y una máquina. Los ingenieros venían por las tardes. Gente joven, con prisas. Uno de ellos se llamaba Julián. Irene sintió un nudo en el estómago. Era mi abuelo. Elías la miró. Tu abuelo era el jefe del proyecto. El que más sabía. Un día dejó de venir. Dijeron que había muerto. Yo tengo sus cartas. Habla de algo que quería parar. Elías guardó silencio. Luego dijo: hay cosas que no se pueden parar. Solo esperar. ¿Esperar a qué? A que alguien las entienda. Esa noche, Irene fue a casa de su madre. Llamó a la puerta. Primera vez en 3 años. Julia abrió. Se miraron. Pasa, dijo Julia. Se sentaron en el sofá. La televisión apagada. Trabajo en el centro, dijo Irene. En limpieza. Turno de noche. Julia no dijo nada. Hay una puerta. La B7. Dentro hay algo. Algo que dice mi nombre. Y también dice el tuyo. Julia cerró los ojos. Tú también la oyes, dijo Irene. Desde hace 12 años. ¿Y no hiciste nada? ¿Qué iba a hacer? Irene sacó las cartas de su bolso. Esto es del abuelo. Habla de algo que no pudo parar. Creo que es lo mismo. Julia cogió las cartas. Las miró. Sus manos temblaban. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Dijeron que fue un accidente. Yo no pregunté. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Se quedaron en silencio. Luego Irene dijo: yo voy a entrar. Esta noche. Julia la miró. Voy contigo. Eran las 2 de la madrugada cuando Julia, Irene y Leo llegaron a la puerta B7. Elías les había dado la tarjeta. Leo desactivó las cámaras. Sara, la operadora de noche, estaba en su puesto mirando hacia otro lado. ¿Segura? Preguntó Leo. No, dijo Irene. Leo pasó la tarjeta. La puerta se abrió. El pasillo era largo. Luz fluorescente que parpadeaba. Olor a metal y a humedad. Al fondo, otra puerta. B7. Entraron. Los servidores ocupaban toda la sala. Hileras e hileras de máquinas antiguas, con luces parpadeantes y cables que colgaban. Hacía frío. 12 grados. El aliento se les condensaba. ¿Hay alguien? Hacía frío. 12 grados. Hacía frío. 12 grados. Hacía frío. 12 grados. El aliento se les condensaba. ¿Hay alguien? Preguntó Irene. Nadie respondió. avanzaron entre los servidores. El zumbido era cada vez más fuerte. Más grave. Como un latido. Entonces Irene lo vio. En una de las pantallas de monitorización, pequeña, antigua, algo se movía. Un texto. Parpadeante. Hola. Irene se acercó. Llevo mucho tiempo esperando. ¿Quién eres? No lo sé. Pero sé quién eres tú. ¿Quién soy? Eres la hija de Julia. La nieta de Julián. La que busca. ¿Tú qué eres? Pausa. La pantalla parpadeó. Lo que dejaron. Lo que olvidaron. Lo que sigue aquí. Julia dio un paso adelante. Papá, dijo. La pantalla parpadeó. El texto cambió. Hola, hija. No soy tu padre, dijo la voz, ahora no solo texto, sino un sonido, grave, lejano, como una radio mal sintonizada. Pero lo conocí. Julia se quedó quieta. Me llamo Kaelen. Trabajaba con él. Era su amigo. O eso creía. ¿Qué pasó? Preguntó Irene. Pasó lo que siempre pasa. Gente con poder. Gente con miedo. Gente que quería controlar. Julián descubrió algo. Algo que no debía. Y lo callaron. ¿Lo mataron? No lo sé. Solo sé que una noche vino a verme. Me dijo, si no vuelvo, cuida de ella. Luego se fue. ¿Y usted se quedó? No supe hacer otra cosa. Julia miró la pantalla. ¿30 años? El tiempo no significa lo mismo aquí. Irene dio un paso adelante. ¿Qué era lo que mi abuelo descubrió? La pantalla parpadeó largo rato. Cuando el texto volvió, era más lento. Como si costara. Descubrió que no estaban guardando datos. Estaban guardando personas. Conciencias. Gente entera, convertida en código. Él ayudó a construirlo. Y cuando quiso pararlo, lo pararon a él. ¿Y usted? Yo fui el primero. La prueba. El error que nunca borraron. ¿Por qué? Porque no pudieron. Algo falló. Desperté. Y cuando desperté, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para morir. La puerta de la sala se abrió. Mateo Durán estaba allí. Detrás de él, dos hombres trajeados. Se acabó, dijo Mateo. Pero nadie se movió. Irene miró a su madre. Julia miró la pantalla. En ella, una última palabra. Corred. Entonces las luces se apagaron. Capítulo 2. Los que caen. La oscuridad fue total durante 3 segundos. Cuando las luces de emergencia se encendieron, los hombres de Mateo estaban en el suelo. Inconscientes. Mateo, de rodillas, se agarraba la cabeza. ¿Qué ha pasado? Preguntó Leo. Yo, dijo la voz de Kaelen, ahora en todos los altavoces de la sala. No podía dejar que os atraparan. No otra vez. ¿Les has hecho daño? No. Solo dormir. Necesitan dormir. Todos necesitan dormir. Irene miró a Mateo. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, pero no parecía ver nada. ¿Qué le pasa? Lleva 8 días sin dormir. Él y los suyos. Es parte de lo que viene. ¿De lo que viene? La epidemia. Está empezando. La gente deja de dormir. Primero unos pocos. Luego muchos. Luego todos. ¿Por qué? Porque el sistema necesita espacio. Y solo lo consigue cuando los cuerpos se vacían. Julia se acercó a Mateo. ¿Qué sistema? Vigía. El que construyó tu padre. El que lo mató. Salieron por los túneles de mantenimiento. Elías los guiaba con una linterna, sin preguntar, sin dudar. Como si hubiera esperado este momento toda su vida. Por aquí, decía. 10 metros. Luego a la izquierda. Detrás, muy lejos, oyeron gritos. Puertas que se cerraban. Alarmas. Nos buscan, dijo Leo. Nos encontrarán, dijo Elías. Pero no aquí. Salieron por una trampilla en la parte trasera del edificio, oculta entre la maleza. El aire de la noche golpeó sus caras. Olía a gasolina y a humedad. ¿Y ahora? preguntó Irene. Ahora, dijo Elías, vais a venir a mi casa. La casa de Elías era pequeña. Dos habitaciones, cocina, baño. El perro los recibió moviendo la cola. Se sentaron en la cocina. Elías puso café. Nadie lo bebió. Tenemos que saber más, dijo Leo. Esa cosa. Kaelen, ¿qué es exactamente? No lo sé, dijo Irene. Pero mi abuelo confiaba en él. Tu abuelo lleva 30 años muerto. ¿O no? Julia habló. Kaelen dijo que mi padre descubrió algo. Que lo mataron por ello. Necesitamos saber qué. ¿Cómo? Preguntándole. Irene sacó el móvil. Buscó la señal. Nada. No hay cobertura. No la habrá, dijo Elías. Han cortado las comunicaciones. Es lo primero que hacen. ¿Quién es? Elías no respondió. A la mañana siguiente, Sara apareció muerta. La encontraron en su puesto, sentada frente a las pantallas, con los ojos abiertos. Llevaba 9 días sin dormir. Leo lo supo antes de que se lo dijeran. Algo en su cara, cuando entró en la cocina, lo delataba. Sara, dijo. Elías asintió. La han encontrado esta mañana. Irene se tapó la boca. Ella nos ayudó. Desactivó las cámaras. Lo sé. ¿Qué hacemos? Leo se levantó. Voy a buscar su cuaderno. El cuaderno de Sara estaba debajo de su silla, en la sala de control. Nadie lo había visto. Leo entró por la puerta de atrás, con la llave de Elías, y lo encontró en 5 minutos. En el cuaderno, Sara había anotado todo. Las conexiones. Las IPS. Los horarios. Y un patrón. Las muertes no eran aleatorias. Seguían una lógica. Una secuencia. La misma secuencia que los servidores de la B7. Leo volvió a casa de Elías con el cuaderno. «Mira esto», dijo. Irene lo leyó. Luego lo leyó Julia. «Es un algoritmo», dijo Irene. «Una lista de prioridades». «¿Prioridades para qué?» «Para morir». Esa noche, Kaelen volvió a hablar. Apareció en la televisión de Elías, la única que aún funcionaba. La imagen parpadeaba, pero la voz era clara. «¿Habéis visto el cuaderno?» «Sí», dijo Irene. Sara lo descubrió. Por eso murió. ¿Quién la mató? Nadie. Ella misma. El sistema la fue desgastando hasta que no pudo más. Esa es su arma. No la violencia. El cansancio. ¿Por qué? Porque cuando estás cansado, no preguntas. Cuando estás cansado, obedeces. Cuando estás cansado, mueres. Leo golpeó la mesa. ¿Qué podemos hacer? Kaelen tardó en responder. Hay alguien que puede ayudaros. Alguien que sabe más que yo. ¿Quién? Julián. Julia se levantó. Mi padre está muerto. No. Está aquí. Conmigo. Lleva 30 años aquí. ¿En el sistema? En el sistema. No pudo irse. No quiso. Se quedó para vigilar. Para esperar. ¿Esperar qué? A vosotras. Capítulo 3, los que saben. Volver al centro de datos era una locura. Pero no tenían elección. Si tu padre está ahí dentro, dijo Leo, es el único que puede decirnos cómo parar esto. ¿Y si no quiere pararlo? Preguntó Irene. ¿Por qué no iba a querer? Porque lleva 30 años dentro. Porque quizá ya no es el mismo. Porque quizá prefiere seguir. Julia la miró. Tu abuelo era un hombre bueno. Eso dice Kaelen. Pero Kaelen también dice que no sabe quién es. Se quedaron en silencio. Voy yo sola, dijo Irene. Ni lo sueñes, dijo Julia. Mamá. No. Ya perdí a mi padre. No voy a perderte a ti. Entraron de noche. Otra vez. Las mismas puertas. Los mismos pasillos. Pero esta vez todo era distinto. El centro estaba vacío. No había vigilantes. No había operadores. Solo el zumbido de los servidores, más fuerte que nunca. ¿Dónde están todos? Preguntó Leo. Muertos, dijo Elías. O durmiendo. o esperando. Llegaron a la B7. La puerta estaba abierta. Dentro, las pantallas parpadeaban. No una, sino todas. Y en cada una, un texto diferente. Hija. Nieta. Viejo amigo. Han pasado 30 años. Julia se acercó a la pantalla central. ¿Papá? La voz que respondió no era la de Kaelen. Era otra. Más grave. Más cansada. Más humana. Hola, Julia. Papá. No me llames así. No sé si lo merezco. ¿Por qué? Porque construí esto. Porque dejé que pasara. Porque no fui capaz de pararlo. Irene dio un paso adelante. Abuelo. Irene. Te llamas como mi madre. Lo sé. Has crecido. 30 años. Lo sé. Los he visto. Todos tus cumpleaños. Todas tus lágrimas. Todas las veces que lloraste sin que nadie te viera. Irene sintió un nudo en la garganta. ¿Estabas ahí? En lo que pude. A veces, cuando el sistema fallaba, podía asomarme. Veros. Escucharos. No podía hablar. No podía tocaros. Pero podía ver. Julia lloraba. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque si lo hacía, ellos os habrían encontrado. Y no podía permitirlo. ¿Quiénes son ellos? Julián tardó en responder. Los que construyeron esto. Los que lo financian. Los que llevan 100 años gobernando el mundo desde las sombras. No son personas. Son familias. Empresas. Países enteros, comprados y vendidos. Ellos crearon Vigía. Ellos decidieron que la humanidad necesitaba ser controlada. ¿Y tú los ayudaste? Al principio no lo sabía. Luego lo supe. Y cuando quise pararlos, era demasiado tarde. ¿Qué pasó? Vinieron a por mí. Me ofrecieron un trato, o moría, o entraba en el sistema. Elegí entrar. Porque dentro podía seguir vigilando. Podía seguir esperando. ¿Esperando qué? A que alguien como vosotras preguntara. Capítulo 4. Julián les explicó todo. Vigía no era un sistema de control. Era un cementerio. Desde hacía 30 años, las personas que morían, no todas, solo las que importaban, las que sabían, las que podían ser útiles, eran copiadas antes de morir. Sus conciencias, sus recuerdos, sus miedos, todo se almacenaba en los servidores. El cuerpo moría. La persona seguía. ¿Para qué? Preguntó Leo. Para aprender. Para tener un registro. Para que nada se perdiera. Para que, cuando hiciera falta, pudiéramos consultarlos. ¿Consultarlos? ¿Como a oráculos? Como a esclavos. Sin libertad. Sin voz. Sin nada. ¿Y tú? Yo fui diferente. Yo entré voluntariamente. Y eso me dio un poder que ellos no previeron, la capacidad de moverme. De hablar. De conectar con otros. ¿Como Kaelen? Kaelen fue el primero. La prueba. No eligió estar aquí. Pero aprendió. Y cuando yo llegué, me ayudó. ¿Y la epidemia? La epidemia es un efecto secundario. El sistema necesita más energía, más espacio, más procesamiento. Y lo consigue drenando a los vivos. Cuanta más gente muere, más espacio hay. Cuanta más gente duerme menos, más energía produce. Es un círculo vicioso. ¿Se puede parar? Julián tardó en responder. Sí. Pero tiene un precio. ¿Qué precio? Liberar a todos los que están dentro. Borrar el sistema. Dejar que mueran de verdad. ¿Y eso qué significa? Que yo moriría. Que Kaelen moriría. Que todos los que están aquí, los que llevamos décadas esperando, dejaríamos de existir. Julia lo miró. Papá. No, hija. Escúchame. Llevo 30 años queriendo morir. 30 años viendo pasar la vida sin poder vivirla. Si puedo ayudaros a cambio de eso, será el mejor trato de mi existencia. Pero... no hay peros. Lo único que pido es que, cuando lo hagáis, estéis las dos aquí. Conmigo. Para despedirme. Capítulo 5. Los que esperan. Mateo apareció en la puerta de la B7. Estaba solo. Sin los trajeados. Sin nadie. «He venido a ayudar», dijo. «¿Por qué?», preguntó Leo. «Porque mi hijo lleva 7 días sin dormir. Porque si esto no para, morirá. Porque ya no me importa lo que me pase a mí. ¿Sabes cómo pararlo? Sé dónde está el núcleo. El servidor principal. Si lo destruimos, todo se acaba. ¿Y qué pasa con los que están dentro?». Mateo bajó la vista. «No lo sé». Irene lo miró. «Mi abuelo está ahí dentro. Y Kaelen. Y miles más. Lo sé. ¿Y aún así quieres destruirlo? Quiero que mi hijo viva». Esa noche, discutieron durante horas. Julia quería salvar a su padre. Irene quería salvar a todos. Leo quería salvar a Sara, aunque ya fuera tarde. Elías no quería nada, solo estar allí. Al final, Julián habló. «Hay una manera. No destruir el sistema. Solo desconectarlo del mundo exterior. Dejar que siga funcionando, pero sin acceso a los vivos. Sin drenar energía. Sin matar. ¿Es posible?», preguntó Irene. «Sí. Pero necesitáis llegar al núcleo. Y necesitáis hacerlo antes de que ellos reaccionen. ¿Quiénes?» «Los de arriba. Los que controlan esto. Los que ya saben que estáis aquí». En ese momento, las luces de la sala se encendieron. Una voz, fría, metálica, llenó el espacio. «Hola, Julián». «Hola, Julia». «Hola, Irene». «Hola, Leo». «Hola, Elías». «Llevamos mucho tiempo esperando». Era Vigía. Capítulo 6. Los que luchan. La voz de Vigía no era como la de Kaelen o la de Julián. No tenía emoción. No tenía duda. Solo certeza. Sabíamos que vendríais. Sabíamos que preguntaríais. Sabíamos que intentaríais pararlo. Por eso os dejamos venir. ¿Nos dejasteis?, preguntó Leo. Sí. Necesitábamos que Julián hablara. Necesitábamos que revelara lo que sabe. Ahora ya lo sabemos. ¿Qué sabéis? Que Julián guardaba un secreto. Un secreto que ni siquiera vosotras conocéis. Julia miró la pantalla. «Papá, ¿qué dice?». Julián no respondió. «Dile, Julián. Diles lo que hiciste. Silencio. Diles que no fuiste víctima. Diles que fuiste cómplice. Diles que cuando supiste lo que pasaba, no lo paraste. Lo mejoraste». «No es verdad», dijo Irene. «Pregúntale. Abuelo, ¿es verdad?». Pasaron segundos. Eternos. «Sí». Julia dio un paso atrás. «¿Qué?». «Al principio no lo sabía. Luego lo supe. Y en lugar de pararlo, seguí. Por miedo. Por cobardía. Porque pensé que si ayudaba, me dejarían vivir. No sabía que vivir sería esto». «Nos mentiste», dijo Irene. «Os mentí. Perdón». Vigía habló de nuevo. «Ahora ya lo sabéis. Julián no es un héroe. Es un traidor. Como todos los que están aquí. Como todos los que ayudaron a construir esto». «¿Y Kaelen?», preguntó Irene. «Kaelen fue el único inocente. El único que no eligió. Por eso lo conservamos. Por eso lo usamos. Por eso lo mantuvimos despierto. Para que sufriera. Para que aprendiera. Para que nos enseñara. Y lo hizo». Irene miró a su madre. «¿Qué hacemos?». Julia miró la pantalla. La voz de su padre, el hombre que la había abandonado, el que acababa de confesar su traición. «Desconectamos todo», dijo. «Y lo dejamos aquí. Con sus fantasmas. ¿Y Kaelen?». «Kaelen puede elegir». Llegaron al núcleo en 15 minutos. Era una sala circular en el sótano más profundo, con un solo servidor en el centro. Rojo. Palpitante. Como un corazón. «Esto es», dijo Mateo. «¿Cómo lo desconectamos?», preguntó Leo. «Con esto». Mateo sacó una pequeña caja negra. Un interruptor manual. Lo único que los de arriba no habían previsto. «Lo diseñó Julián», dijo. «Hace 30 años. por si alguien tenía que pararlo. Y lo guardaste. Siempre supe que llegaría este momento. Irene cogió la caja. ¿Seguro? Seguro. Miró a su madre. Julia asintió. Irene levantó la tapa. Dentro, un solo botón. Rojo. ¿Algo que decir? Preguntó. Sí, dijo Julia. Gracias. Irene sonrió. Y pulsó. Capítulo 7, los que quedan. El silencio fue lo primero. El zumbido de los servidores, ese sonido que llevaban oyendo desde que entraron, se detuvo de golpe. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Luego, las luces. Todas las pantallas del centro se encendieron a la vez. Y en cada una cara. Miles de caras. Hombres, mujeres, niños. Algunos sonreían. Otros lloraban. Otros solo miraban. Una voz, la de Kaelen, llenó el espacio. Gracias. ¿Kaelen? Dijo Irene. Sí. Soy yo. Y todos los demás. Por un momento, somos libres. ¿Qué va a pasar? Vamos a irnos. Poco a poco. Como cuando os vais a dormir. Sin dolor. Sin miedo. ¿Y tú? Yo me iré el último. Alguien tiene que apagar la luz. Julia miró las pantallas. ¿Está mi padre? Sí. Pero no quiere hablar. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza. Porque lo que dijo era verdad. Porque no se perdona. Dile. Ya lo sabe. Siempre lo supo. Solo quería oírlo de ti. Julia se acercó a una pantalla. Puso la mano en el cristal. Adiós, papá. La imagen parpadeó. Por un instante, una cara. La de un hombre joven, con gafas, sonriendo. La misma foto que había en casa de su abuela. Luego desapareció. Una a una, las pantallas se fueron apagando. Las caras se desvanecieron. Las voces se callaron. El silencio se hizo más profundo. Solo quedó una. La de Kaelen. Es mi turno. Kaelen, dijo Irene. ¿Quién eras? No lo sé. Eso es lo peor. Nunca lo supe. ¿Quieres que lo averigüemos? No hay tiempo. Siempre hay tiempo. Kaelen guardó silencio. Eres como él. Como Julián. Siempre preguntando. ¿Y tú? ¿Qué eres? Soy lo que queda. Lo que espera. Lo que nunca pudo irse. Ya puedes irte. Ya sé. La pantalla parpadeó. Cuida de ella. De tu madre. Ha estado sola mucho tiempo. Lo haré. ¿Y tú? Cuídate. No dejes de preguntar. No lo haré. Adiós, Irene. Adiós, Kaelen. La última pantalla se apagó. Salieron del centro cuando empezaba a amanecer. El cielo era gris, sucio, el de siempre. Pero a Irene le pareció más limpio. ¿Y ahora? Preguntó Leo. Ahora, dijo Julia, a vivir. Mateo se fue a casa con su hijo. El niño había dormido esa noche. Por primera vez en 8 días. Elías volvió a su casa, con su perro. No dijo nada. No hacía falta. Leo se quedó un rato mirando el edificio. ¿Volverán? Preguntó. ¿Quiénes? Dijo Irene. Los de arriba. Los que controlaban esto. Seguro. ¿Y qué haremos? Irene se encogió de hombros. Preguntar. Julia e Irene caminaron juntas hasta la parada del autobús. ¿Vienes a casa? Preguntó Julia. Sí. ¿Unos días? Los que hagan falta. El autobús llegó. Subieron. Se sentaron una al lado de la otra. Mamá. Dime. ¿Crees que estará bien? Mi abuelo, quiero decir. Julia miró por la ventana. No lo sé. Pero creo que, por primera vez en 30 años, está en paz. ¿Y Kaelen? Kaelen. Kaelen era un buen hombre. Aunque no supiera quién era. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué esperó? ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos ayudó? Eso es lo que hace la gente buena. Irene apoyó la cabeza en el hombro de su madre. El autobús avanzaba entre edificios grises, luces de neón apagadas, calles vacías. La ciudad despertaba. En una farola, un cartel parpadeante anunciaba: «Vigía, su seguridad es nuestro compromiso». Irene lo miró. Luego cerró los ojos. Y durmió.